en el alto y bendecido nombre de mi Padre. Así como se las acaban de decir. No se cansen de agradecer a Dios, a nuestro Padre, por esta nueva bendición de una nueva mesada, de esta nueva oportunidad que se les da o que la tienen. Porque ustedes saben que muchos de sus hermanitos no pudieron llegar muy lejos, ni siquiera de su semana terrenal. Hay que orar mucho, como se les ha dicho, por esos benditos hermanos en equivocación, que no importa por quién pasar encima, por sus propios caprichos de guerra, por el poder, por la avaricia, por sus bienes materiales, o en este caso por sus bienes que no son de ellos, que son de la naturaleza, que son del Padre, que quieren sus metales preciosos, que quieren sus tierras, que quieren su gasolina o sus petróleos, a la mala. Ya ha pasado en el mundo y sigue pasando. Y hay que orar mucho para que no se den llamas esas guerras sin sentido. Que ustedes saben que eso, que muchos hermanitos dicen, estamos muy lejos, no nos va a afectar. Sí afecta. Y hasta pueden sobrevolar encima de su tierra mexicana los enemigos que dicen ellos. Y está correcto lo que está haciendo su nueva y flamante presidenta. No es creyente, pero bien que sabe que existen las cosas porque es científica. Pero muy adentro lo permite porque sí. Pero ya ustedes saben que en sus estudios simplemente dicen que es psicológico la espiritualidad y ya ven que no es. No es psicológico porque es más, mucho más allá. Ya que lo han visto físicamente. Sus cámaras de seguridad graban lo que supuestamente no existe. Y luego dicen esas benditas sectas hasta el cáncer que son seres demoníacos para engañar al pueblo, para confundirlo. No. Ahí no hay confusión. Más interpretación sí de que ellos dicen, porque ellos dicen, y sus sectas, y sus líderes, y sus elders, o sacerdotes, o como quieran decirles, dicen que ellos tienen la razón nada más. Pero su ignorancia es fuerte. Por eso tienen que orar mucho, para que igual ellos no se pierdan. Y no sigan perdiendo a sus hermanos, porque los siguen convenciendo. Tan fácil así como los han visto conocidos de sus vecinos o familiares. O porque si es que me ayudó a salir de la drogadicción o del robo. Entonces por eso voy a ser fiel a una secta. ¿Y por qué no a Dios? Siempre se les dice, ¿por qué a Dios no? Pero es que Él me ayudó. Fue a través de Él. Claro. Mi Padre a través de un hermano humano. Sacerdote. O conocido. O desconocido. Facultad. Siempre da sus palabras. Siempre también yo les doy mis palabras. Porque mi Padre me lo permite. Y porque soy el protector de este planeta. Dicen guardián también. Soy guardián de este planeta. Pero no se les olviden que es un planeta de aprendizaje. Aquí nadie está por capricho. Ni tampoco parte por capricho. Cuando es su turno de partir, parte. Y muchos de ustedes han visto que pudiendo estar en la luz, que pudiendo estar con esas... También, gracias. Que pudiendo estar, dejar de fumar, dejar sus vicios, dejar sus aguas negras o sus sopas de cartón. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho con las copas o con la pandemia? ¿Qué no se hicieron cola para llevarse sus dotaciones y para que no se me acabe mis pastas indigestas? Para que no se me acabe mi cerveza, porque igual les digo, pasó eso. Y yo digo, realmente es más importante la salud humana que esos vicios. Y mucha gente ha comprendido, pero muchas veces desafortunadamente han comprendido. veía que han tenido que partir en enfermedad, o veía cuando no pueden ni respirar, o ya no les dijera el alimento, o ya no les circula sangre. Dice, ah, tiene razón. ¿Por qué no dejé el vicio a tiempo? ¿Por qué no dejé esa comida chatarra a tiempo? ¿Por qué no dejé mis azúcares, mis refrescos? Ya está. Muchos lo dejaron. Pero ya cuando vayan ya no hay remedio. Pero ustedes lo han visto con sus vecinos, con sus amigos, con conocidos. Les dices algo y se insultan. Van al médico, le dan el avión, está loco ese doctor. ¿Quién dice que me hace daño eso? A mí nunca me ha hecho daño. ¿Y les hace daño? Les hace daño, se enferman gravemente. Y se da, tenían razón, por eso me lo dijeron. Que dejara el vicio, que dejara mis azúcares, que dejara la carne de puerco, que dejara las grasas saturadas, que dejara el café, que dejara el chocolate. Si el doctor sabe, con sus estudios físicos y materiales, ¿qué es bueno para vosotros? ¿Por qué no hacéis caso? Imagínense, ¿cuántos hermanitos se podrían haber salvado? Cuando se le dijo, deja de comer esto, deja de comer aquello. Sí, es que es muy rico, sí, desde luego. Su comida mexicana es excelente. Es de primer nivel, como dicen muchos, o internacionalmente conocida. Pero si estás enfermo, si estás diabético, si tienes problemas gastrointestinales, ¿por qué no te cuesta mucho hacer tus dietas? Así como lo han estado estudiando ustedes. Pero no, dice, no, es que yo lo valgo más y no importa mi enfermedad. Ya están. Y como dicen sus refranes mexicanos, de mi perla mexicana, de dragones y golosos, algo así dice, ¿no? Están llenos los panteones. ¿Ustedes han oído que alguien se muera por comer muchas frutas y verduras? No. Al contrario. Y por eso mi padre se los pone en sus temporadas adecuadas. Entiéndate para atrás, hermanita. Para atrás. Tantito, para que no se vaya. Eso, para atrás tantito. Tantito, pues. Que te recargues para atrás, para que no te vayas a ir. Estás cansada. Y eso es lo más desafortunadamente que dicen para todo. Ahí están las experiencias, que ahora que están estudiando esto, que yo les digo, es muy buena sus carreras. Y ustedes ya la están llevando a práctica aún sin conocimiento físico. Porque ustedes ya lo traen. En otra época tal vez fueron curanderos. Tal fueron brujos, pero de los blancos, desde luego. O los que decían, no sé cómo le dicen en náhuatl, que se dedicaban a curar. Y cobran con una simple, o no cobraban nada, con un par de semillas de cacao, que esa era la moneda que había y que había antes, y que en algunos pueblos todavía existe y la usan. No eran joyas preciosas, no eran metales preciosos, sino el cacao. ¿Y ves qué pasó? Que se la llevaron al extranjero. Hicieron exquisitas combinaciones de chocolates con leche. Pero ya no son tan limpias. Ya no son tan puras. Ya son químicos. Ya son azúcares saturadas. Y entonces es que es chocolate más sano. Chocolate sano al que hacen sus manos indígenas. Oaxaca, Veracruz, Jalisco me parece que también, entre otros, en Hidalgo también, ni se diga. Pues es que es más caro, pues será más caro, pero es más sano. Y desafortunadamente así es para todo. Desafortunadamente sí es para todo. Pero dices que mi moneda entonces no me alcanza para poder comer comida sana. El pescado está carísimo. Pues lo que puedas, como le están haciendo a este bendito domicilio. Cuando hay oportunidad, pescado. Cuando hay oportunidad, carnes. Cuando hay oportunidad, frutas y verduras. Y balanceadas, casi debe de ser. Pero a veces hasta protesta esta envoltura que está conmigo. Pero tiene que comprender igual que todo. A ver, ¿por qué los ponen dietas los doctores? Ahora que están estudiando. Para estar, para el bienestar. Para el bienestar, pues, de salud. Que estemos bien de salud. A ver, un segundo. Decía, a ver, díganme, manitos, ¿en qué nos quedamos? Que por qué los médicos los recomiendan comer saludable. Exacto. Porque es para su beneficio. Es para su salud. Es para que su organismo no se force. Para que sus células se balanceen. Pero ¿qué dice sobre todo el hermano mexicano? Bueno, es en todo el mundo lo que hace. Ah, ni es doctor ni sabe, está loco. Si tú lo aconsejas también te dice de cosas, como ya pasó, o como ya ha pasado. Y siguen en su necedad. Pero ustedes lo han visto, se han puesto graves. Este es el bendito hermano que ha hecho. Bien. Prohibido fumar. Ni fuma. Ni fuma. Pero un descuidito y se echan uno o dos cigarritos. Sí, ¿y qué pasó con él? Otra vez, se ya pone el oxígeno. Estaba mucho mejor, que le dieron tratamiento en el segundo. ¿Se puso grave? Sí. Digo, a ver cómo se les ha dicho a ustedes. Mi padre les da las oportunidades de que a ver si ahora sí entiende, porque es por su beneficio. La espiritualidad es por su beneficio igual. Sus estudios es por sus beneficios. Médicos, intelectuales o académicos son por su beneficio, no es por beneficio de la familia. Es individual. Pero ¿qué pasa? Necios, renegos y hasta a veces groseros. O muchas veces groseros. Pero ya les pasa las cosas, se ponen graves, se ponen en coma, se desvanecen. Y a veces se acuerdan, ah, sí, cierto, yo tuve la culpa. Y otros, ¿por qué Dios, por qué me castigas con esta enfermedad? Y otros se dan cuenta, ah, sí, cierto, como así como decían, así ya me acordé, dicen, así ya me acordé. Piénsenlo, hermanito, reflexionenlo, rectifiquen. Aquí yo siempre le estoy dando la mano a todos mis hermanos, a todos mis hijos, a todos por igual, los hijos de mi padre. Y mis hermanitos, los ayudamos por igual. A veces estamos más al pendiente de los hermanitos que están en la oscuridad. Porque ustedes han visto que inclusive mafiosos que no pueden ya salirse. Pero se las ingenian y no matan a nadie. Se las ingenian, los liberan. Y son como infiltrados para ayudar a los que están en la luz. Y así va a ser siempre. Pero muchos que son renegos. Y se les hace tan fácil. Pues despedazar a sus hermanos. Tan fácil. Porque como están diciendo los famosos YOLO. Yo lo digo. Porque yo lo digo. Pero no saben sus karmas tan pesados que tendrán. Se dicen salvados por sus seres de oscuridad. ¿A qué tanto alaban? A su bendita, que ni existe, santa muerte. Y como se ha dicho aquí, existe la muerte terrenal, sí existe. Pero ¿no existe un famoso santo de muerte? No. ¿Un ángel de la muerte? No. Es más poderoso, es un arcángel. Y que se rinde a mí. Y que obedece las órdenes del Padre Eterno. Y que igual que así como hay organizaciones en su mundo, también en el más allá lo hay. Y si le dicen al ángel de la muerte, o el arcángel en este caso, que es lo correcto, no le cortes el hilo de la muerte a esta persona. Ya se arrepintió. Tiene oportunidad todavía de una semana, o de unos días, o de unas horas, de arrepentirse de sus pecados, de perdonar, de hablar con su familia. Ya están, que lo han visto, que se componen de la, ¿cómo dicen? Sale de la muerte esa persona. Y a veces sí lo hacen. Y a veces, como se ha dicho aquí, ya se les ha dicho, su tiempo terminó y ya no hay más oportunidades. Exacto, y su tiempo se acabó. Entonces, ahorita que mucha gente ahorita reclama, le lavan sus tumbas, que les digo, está bien, perfecto, están sus restos mortales ahí. Los restos biológicos que quedan de su familiar, pero ellos ya no están ahí. Que limpien sus tumbas, que las barran, que las acomoden, que les pongan flores, de acuerdo. Pero muchos van y le lloran, y le reclaman, ¿por qué me lo quitaste, Dios? ¿Por qué me quitaste a mi pareja? ¿Por qué me quitaste a mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi tía hermana, mi prima? Y así como la acaban de ver en sus, dicen sus mensajes gráficos, o bueno, nos dicen unos memes, otros no sé cómo les dicen, carteles. Que ahora sí, pónganle un montón de flores. Vamos a llevarle mariachi, como muchos les llevaron de mariachi, o tríos, o guapangos, y unos desafortunadamente a música norteña de narcocorridos les llevaron, porque eran de esos tipos, de esos gustos. Pues ya está muerto. ¿Ya para qué quieren eso ellos? ¿Qué necesitan sus familiares que han partido? Oración, desde luego. Seguir sus buenos ejemplos de ellos y recalcándoles sus buenos ejemplos. Su labranza, a lo que se dedicaban, sus estudios. Sus enseñanzas, porque muchos, igual es lo que acaban de estudiar, de la vejez. Sin los mayas, sin los mexicas, sin los toltecas, siempre han respetado al anciano, al adulto mayor. Porque ahora las criaturas bebés ya ni les interesa eso. O les estorba, como acaba de salir en su texto. Dice que de Puebla, que dice, nomás se enferma o es un adulto mayor y ya les estorba a todo mundo. Piénsenlo mejor. Y como correctamente escribió esta envoltura que está conmigo, respétenlos, quiéranlos, ámenlos, hasta donde sea posible. Pero es que ya me desesperó. Piénsenlo. Porque ustedes pueden ser los próximos ancianos. Iguales. Y tal vez está con peores situaciones. Porque ahorita nuestra perla mexicana está llena de adultos ya. Próximos a ser adultos mayores. Y jóvenes, pero pocos. Y ahora ustedes que dicen, es que yo no me llevaba con fulanito, con mi abuela, ni lo odiaba. Pues ámenlos. Órenlos. Escúchenlos si hay oportunidad, y si no, perdónenlos, porque hay muchos afortunadamente que están en la oscuridad y partieron en la oscuridad y en capricho. ¿Y cuánto, según ellos, para ayudar a su familia? Que se quedaron a la mala con un terreno, que se quedaron a la mala con una casa, que se quedaron a la mala con un automóvil o terrenos. ¿Qué beneficio realmente tendrían? ¿Desdurará ese dinero mal habido? ¿Estarán felices y tranquilos en sus domicilios? Ahorita están respingando la ausencia de su familiar, pero están tan enajenados, que inclusive me han reclamado a mí también, que por qué no me lo permitiste más tiempo. Y muchas en esa familia, con trabajo la saludaban al familiar que partió, con trabajos la hablaban, mucho menos le interesaba su salud. Pero ya se cayó, se destruyó, se murió. Entonces ahí sí, ¿qué pasó, mamacita? Te quiero mucho. Qué raro, en vida no le decía nada. Le llevan música a su tumba. Qué raro. En vida tampoco le llevó música. Y comida, mucho menos. Pero digo, hay casos así muy tremendos. Entonces estas son las enseñanzas que nos ha dado su propia vida de ustedes, mi propia partida también, y que me faltó experimentar más tiempo con vosotros, y lo estoy haciendo como guía espiritual, como guía y protectora del mundo, pero que muchos siguen confundiendo una cosa con otra, diciendo porque hay muchos líderes de sus sectas. Dice, bueno, si estás con otra secta, con esta de allá enfrente, no. Si estás conmigo, ya la hiciste. Ya vas a estar conmigo en el cielo. ¿Por qué hablan por mí? ¿Por qué hablan por el Padre? Ya ves, hasta ni siquiera toman en cuenta a la Virgen María, o mi madre muy querida, nuestra madre muy querida. Pues que no crean. Pero así como se les ha dicho, así decían del mundo y siguen diciendo que el mundo es plano como tortilla. Parece que vamos a llegar nuevamente al oscurantismo. Pero ustedes que tienen la luz, o que están en la luz, que no se les olvide hacer oración. Que no se les olvide tocar un poco la espiritualidad. De vez en cuando puedan. Agradeciéndole a Dios porque está nuevamente en esta mesada y penúltima de su año 2024 terrenal. Y hay que orar mucho por esas benditas facultades que quieren venir. Pero dicen, ah, no, ya no pude. Ah, es que van a venir fulanito a verme. Ah, es que quién sabe qué. O se van con allá o con allá o acullá. ¿Quieres ponerte algo más por eso? ¿Estás bien? Bueno. Pues hay que pensar en eso, como se ha dicho, organicen su tiempo, así como lo hacen para sus estudios también, para una pequeña oración, un poquito de espiritualidad y que salgan adelante. Y así que ya están los benditos hermanos desde aquí horas. Ustedes los han sentido que hasta se les pegan porque quieren luz. Y no es que dices que dicen Dios les permitió esas entradas en estas épocas. En parte sí, y en parte no. ¿Por qué? Porque así como lo han visto en otoño, primavera, verano, invierno, hay portales que se abren, y es donde se filtran muchos desencarnados. Aunque muchos dicen es que es como de película, sí. Pero aquí no existe, como se ha dicho. Los multiversos no existen. Pero el mundo paralelo a ustedes sí. Los planos astrales, sí. Las otras realidades, sí. Que no es lo mismo que multiversos. Entonces ahí es donde se escapan esos benditos hermanos que han estado en oscuridad muchos años. Inclusive sí, los que lo han visto. Ya lo vieron, que muchos le dicen, es que hablaron del sultán. Uh-huh. Sí. Y también estuvo mucho tiempo en oscuridad. Pero es que ellos eran fieles. Les repito, entre comillas, a sus escrituras, pero que no están tan correctas. ¿Y por qué no están tan correctas? Porque hablan, o ellos interpretan, más bien, de venganzas, de acabar con el católico, o el romano, o el testigo, o de otra secta, simplemente porque dicen que ellos tienen la razón. Y no es cierto. Así que, es igual en sus lecturas, ustedes sigan lo que digan sus libros de texto, pero siempre vean más allá también. Y lo mismo en sus religiones, como se les ha dicho, hermanitos. Para que no se me pierdan. Porque ustedes han visto, como les estaba diciendo hace rato. ¿Qué tan fácil? Dice, es que me dijo ella, dice, yo curo con las manos. Pero dijeron que eso es cosa del demonio y si no están guiados con mí, dice ellos. Pues no, no vas a poder curar. ¿Quién les dio los dones? ¿Quién se los dio los dones, hermanitos? ¿Se los ganaron como premio? ¿Como herramienta? Sí. Exacto. Es una herramienta que ustedes pidieron aún antes de nacer. Todos. La mayoría de nuestros mexicanos y parte de los extranjeros también están así. Pero ellos no saben, ni les interesa a muchos. Y como acá pasó con sus benditos hermanos que dicen güeritos. Conocen, respetan, pero cuando les conviene y cuando no, ni existe, ni hacen caso. Entonces hay que hacer mucha oración porque hay cosas no muy agradables que van a seguir pasando en sus fronteras. Pero Dios quiera, mi Padre quiera, ustedes también hagan oración para que pasen cosas positivas, de paz, de amor, de unión. Porque a esos benditos hermanos no les interesa, como lo han visto. Dice, le dicen, deja de matar a tus hermanos. Como dicen ahí, como dicen sus chistes, a ver, oblígame. Y ya cuando les pase las cosas, entonces, ahí sí, ¿verdad? Y desafortunadamente muchos hermanos están así. Y los vicios lo están haciendo ver más oscuridad que nada. Y entrar en cosas peligrosas para ellos, para su alma y para y desde luego para su cuerpo físico. Tengan eso en cuenta y sigan adelante, hermanitos. Mucha luz y progreso para ustedes. Vamos. Primero vamos a pasar a los hermanitos que están ahí. Pongan sus manos hacia adelante, ya saben. Y a ver, ojalá, ahora sí puedan visualizar quién o quiénes son. ¿Quién entra primero? ¿Quién no? ¿Quién inclusive en vida está? Puede pasar también en este desfile. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué dicen? Porque hay un el que está vivo. El cuerpo físico es una cosa, el cuerpo espiritual y astral son otros. Y son otros. Así como espiritualmente puedo estar aquí y allá, ellos también lo pueden hacer y lo han hecho inclusive inconscientemente. Entonces, vamos a ver quién. Son muchísimos, van a ser como compactos, como compactados, para que me entiendan, hermanitos, a ver si los pueden visualizar. Ok, perfecto, gracias. Gracias, hermanitos. No se quieren seguir de frente. Sí. Inclusive, como les acabo de decir, desdoblados se les llama desdoblamiento. La ciencia todavía no se lo explica ni se lo va a explicar, porque es muy difícil de probar, igual como la espiritualidad. Pero muchos saben que existe y la ponen como curiosidad nada más en sus materias. Pero eso va, como les repito, mucho más allá que eso. Están pasando. Algunos le están dejando presentes en sus rodillas. Y al final van a decir quién era o por qué. Eso es todo, hermanitos. Bajen ya sus manos. Gracias. Bendiciones a todos. Los agradezco. ¿Qué va a haber? Si tienen meditación, me dicen que sí. Pasar los últimos que quedaron pendientes. Que hay muchos más, pero ustedes si los ven, si lo sienten, si los están pidiendo ayuda, ya saben qué hacer. No hay más. Pero sean creyentes a Dios para que lo puedan hacer ustedes solos o solas. porque muchos ya saben que no pueden y tienen que estar buscando ayuda con brujos, que nomás les van a sacar un dinero, y a veces sí los pueden ayudar y a veces no. Gracias, hermanitos. Vamos entonces ahora a bendecir las serenitas. ¿Podáis ayudarme? Hacemos presentes a todos esos benditos hermanos. Que sea tu luz, tu mano divina, que nos guíe, que nos siga salir adelante. Y a estos benditos hermanos que han pasado también. Y que ojalá esos que han entrado al camino ya no se desvíen más, o nunca más se desvíen. Te lo hacemos presentes a todos por igual. Amén. Con esta bendita energía fluídica que está en su planeta, con la luz de mi padre, con este bendito clima, con estas benditas fechas y energías positivas, bendecimos estas aguas para sus hermanos, para que ojalá la aprovechen correctamente, porque estas benditas aguas son poderosas para quien cree en ellas, quien cree en mí y cree en mi padre, pero para otras personas no son nada. Porque como dicen, ni son creyentes, pero nada más a veces con muchos los que creen nada más en lo que les conviene y no en lo que deben de creer. Eso los presentes, amén. Tapalos ya, por favor. A ver, hermanita. También no te olvides seguir trabajando en espiritualidad cuando puedas. Más comunicativa, más abierta con tu familia. Que todos te van a seguir apoyando, pero igual sé sincera como se te ha dicho. Y luce por eso para ti. Sigue también estudiando que vas muy bien. Primero Dios, vas a salir muy bien también. Tú sí, por eso para ti. Y a ti, como se te ha dicho, igual no lo tomes personal. Pero procura trabajar en espiritualidad. Procura ser más, igual manera, comunicativa con tu familia, pero positivamente. Y como se te ha dicho, ahora por esas benditas familias, por tu bendita otra abuelita, para que cuando tenga que partir, se vaya, ojalá, en luz, pero realmente está, como dicen ustedes, en stand-by, en espera, pero sigue con sus ideas en equivocación porque su cerebro ya no está muy bien, desde hace años ya no está muy bien. Entonces, una sugerencia, que sigas adelante con tus estudios, con paciencia y sin tanto enojo, hermanita. Luz y poder para ti. Y a ti, hermanita, pues se te dice igual. Siente nutriéndote. Estás haciendo muy bien tu labranza. Es más paciencia con tus crías. Y comprensión también. Yo sé que va a salir bien. Va a salir adelante. Pero ten mucha fe. Y haz un poco de atención luego a las sugerencias que se te dan aquí. Dulce por eso para ti. Y lo mismo para ti. Que procura sobrellevar las situaciones ahí, porque te digo, esa bendita hermana está en oscuridad y por eso le rebota, le rechoca, como dicen los que están en la luz. Pero como ella no puede mover un dedo para sacarte, no va a poder. Y tú, mientras no le des, como dicen, motivos para que te saque, tú sobrellévala. Regálale algo que pueda utilizar, que veas que sí usa. Algo barato. Y así lo tira, ya es cosa de ella, pero que se vea que no hay enemistad, como dice lo que quieren esas benditas hermanas también, que dicen, ya mero se van a pelear, ya mero, ahora sí la van a sacar. Pues si mi padre dice, no te sales, no te sales, aunque ellos quieran. Estaba buscando otro trabajo. Ahorita también están, como lo acaban de decir, en espera, porque están muy indecisos y les dan preferencia a los que no ahorita todavía. Pero sí están ahí tus documentos. Sí, de hecho ya me dijeron que ya podía pasar a recogerlos, porque les dije que si todavía los tenían. Me los metas en otro lado. Porque ahí como que no te han tomado, ni siquiera los han pasado a donde tienen que pasar. ¿Vivías otra vez? Es como todo. Es que cuando meten mano a otras personas que no tienen que ver ahí. Pero ustedes tengan fe. Y lo mismo para resolver todas las cosas terrenales. Todo, todo. También no se les olvide. Y lo mismo con ti, para que no te siga haciendo daño. Porque tú mismo te estás perjudicando al hacer esos corajes entripados. No tiene sentido. No seas... ¿Cómo se dice la palabra? Pues no mandes energías al hablar negativas. Mejor positivas. Paciencia. Y por eso... También ese problema de tu oído también es debido por eso también. O sea, es una serie de combinaciones. Pero si estás tú más tranquilo, vas a estar mejor, vas a seguir ayudando más fácil a tus hermanos. Y tus estudios serán mucho mejores. Como vas, pero a la primera, no a segundas o terceras oportunidades, como dicen muchos de ustedes. Dulce, pero es para ti. Gracias. Para mi vecinita que la sacó su hermano de la casa donde vivía tantos años y se enfermó, yo no la veo, estoy preocupada por ella. ¿Quién? Una vecinita. ¿Sabe su nombre? ¿Dónde? ¿Sabe su nombre? La mamá de esta. Que la tiene pozo de él. ¿De aquí? Su apellido es Baez. El hermano la sacó de su casa y se puso muy malita. Yo vino a la calle y la ayudé porque se estaba desmayando ya. Está enferma todavía. Ya no la he visto. Está viva, pero ya no va a salir, creo, ya de ahí. Hay que hacer oración simplemente. Me preocupó porque la hija me dijo que eras oída y por eso ya no salía. Pero como son groseras, se pelean entre las dos. ¿Perdón? La vio el martes. Pero sigue enfermita, ¿verdad? Sí. Más o menos, pero es como que hay días que está muy bien y hay días que está mal. Por eso ya no vende, ya no tiene ayuda. No tiene ayuda. ¿Perdón? La mamá de Norma. De Norma, no quiere vender. No, sí, ya no se pasó. No es la misma, bueno. Bueno, pues vamos a primero. ¿Perdón? Sí, está bien. ¿Algún hermanito de los que están aquí voy a dar palabra? ¿Nadie? Pero primero desencarnado. ¿Hay alguno? ¿Desencarnado? ¿O ser de luz? Hay muchos. Bueno. Aparece, sí, me parece verlo. Pero es casi como en vida. Dijo, sí, ya lo dejé. Sí, ya no. Así está, y les repito, hermanitos. Ningún ser, persona, tanto vivo como muerto, puede jugar con eso. Tal vez en vida te podrá engañar. Pero no, más allá ya no hay engaños. así como son, tienen que quitarse sus características de mentira, de engaño, de capricho. ¿Y cuántos se han perdido? ¿Y cuántos se seguirán perdiendo? Porque son necios, son renegos. Y prefieren irse con la oscuridad, que ahí es donde tienen siempre dolor y sufrimiento que les encanta. Y se vuelven hordas de oscuridad, que como el día de ayer, que festejan en otros lados, son los que han visto. Y por eso es que son de oscuridad. Pues sí, en cierta forma le están haciendo fiesta a la oscuridad los días 31 de octubre. Más en el cambio de su fiesta mexicana es muy diferente. Bien, los felicito, que me da gusto que su pela mexicano ya están haciendo cosas más importantes. Pero que igual no divaguen, no los confundan. Y no se confundan para también la espiritualidad. Porque muchos siguen diciendo que es lo mismo Halloween y Día de Muertos. Nada que ver. Absolutamente nada. Ya estos benditos hermanos que vienen del extranjero se dieron cuenta que exactamente no es lo mismo. Y aquí esto es una maravilla. Y como les digo, los aztecas, los mexicas, los mayas, los huastecos, etcétera, todos los han podido ver. Y por eso los conmemoran. ¿Qué era de palabra? ¿Dice? Sí. A ver, adelante. Con permiso. En nombre de mi Padre bendito y amado, y de Jesucristo, de mi Madre Santísima, les saluda este Domingo Zenón Morán. Dice, mis hijitos, dice, qué bueno que tengo esta oportunidad de venir en estos días. Dice, en algunas ocasiones no había podido venir, he estado ocupado, he estado haciendo, como dicen o decíamos, talacha. Ya Rafita ya me vio, estuvimos viendo lo de un carro, estuvimos viendo muchas cosas que hacen falta. Yo quiero felicitarles a todos, mandarles mis abrazos y bendiciones a todos. Qué bueno que están estudiando, qué bueno que se están preparando. Y no dejen a su mamita sola, apóyenla en todo lo que puedan. Eran muy creativos conmigo cuando estaba yo. Ahora han hecho poco, pueden hacer muchas cosas, tienen maderita, tienen todo. Dice, nada más dedíquenle un ratito también, dice, a su lo que necesita esta casa. Y vayan viendo sus terrenitos, vayan viendo sus cosas. Dice, ya ven que con lo que se podía armar. Si quieren hasta una barda, la pueden hacer de madera. Dice, todo se puede hacer. Acuérdense que somos creativos como seres humanos. Yo que estuve aquí en la tierra, dice, acuérdense que yo empecé con juguetitos y terminé haciendo puertas, ventanas y todo lo que se me presentaba, hasta eléctrico salí. Dice, ustedes, mis hijitos, dice, aunque no llevamos la misma sangre, ustedes, a pesar de todo, ustedes me heredaron todo eso. Dice, ustedes tienen eso. Yo se los dejé como herencia, porque ustedes saben que poco tuve, poco con poco me quedé, todo perdí. Dice, pues ahí dice el jacalito que les dejé en México, pues algo les ha de estar sirviendo. Dice, y las cositas que están por ahí, pues ya ven que ya todo está viejito, todo se desvencijó ya todo. Pero sigan progresando, sigan haciendo de sus cosas que sean útiles, y lo que no sea, pues sáquenlo, mijitos, todo, hasta lo que tú vas comprando, dice, deshazte de ello, ya cómprelo, véndelo, remátalo. Dice, vamos siendo, todo eso es pasajero, y luego ya no sabemos qué hacer con tanto. Recuerda cuánto me dieron tantos trajes, ya no sabía qué hacer con ellos. Pero hijitos míos, lo que puedan, sáquenle provecho, lo que no, pues ya pasó. Yo así me enseñé, y así sigo allá donde estoy. Allá sigo haciendo mis manualidades. Dice, ahora hice unas brujitas. Dice, bueno, son de, allá los vemos como de juguete, como lo que vemos desde este lado de la tierra, de este mundo. Allá también. Y también me enseñó Juanchito, me estuvo enseñando un poco de mecánica. También ya le me tomando algunos vehículos también. Y lo que puedo hago allá, porque allá, como es allá, es aquí. en muchos sentidos, en otros no. Y vamos progresando todos. Que mi padre me los bendiga a todos. Les dejo a cada uno sus figuritas. Aquí las tienes. Le dejo a Rafita la suya, gracias. ¿El de muertos? Sí, es de... Yo les digo, allá no festejamos propiamente nada de eso, pero tenemos una costumbre de regalar en épocas cuando venimos de visita. Y ya ven que también era aquí en la tierra así, de siempre traerles algo. Y yo vengo ahorita, si me pueden ver, me vestí especial para venir aquí y les entrego estos juguetitos con todo mi amor y todo mi cariño, como siempre los quise y los amo a todos. Y no se preocupes tú, Rafita, no te preocupes de lo que te dije, de lo que sentí. Fue, ya te entendí con el tiempo que tenías mucho miedo y te aterrorizaba pensar verme ahí, no aguantabas. Es normal, yo también no aguanté muchas cosas. Yo fui cobarde, tú lo sabes, y me da tristeza por ello, pero tú eres, sé más fuerte. Tienes que ver por los demás, porque a ti te tocan muchas cosas que todavía no has visto. Y que Dios te conceda tus hijos, si vas a tenerlos, dice, y tu parejita, y a todos. Muchas gracias, hasta luego, mijita. Adiós, mis queridos, adiós. Nos vemos hasta otra ocasión. Voy a estar unos horitos por aquí. Y más tarde que alumbre, me alumbre en el alba, me retiro. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luce por eso. Para tenerme, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, primero les pasamos esto. Ah, perdón. A ver tus manos. Hasta la mele. No, precisamente porque estar sentado ahí un manito. Acá hay otros. Es para todos. ¿Ya lo tienes? Ya. Lo guardamos para después los demás. Gracias. Ahora sí, entonces, ¿sí? No, parece que no. ¿Nadie más? ¿Ustedes? A ver. En el alto nombre, en el alto nombre de mi padre, lo saluda Tiaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos donde hemos olvidado un poco el amor fraternal, el amor de familia, el amor hacia todos nuestros semejantes y hasta el amor a la naturaleza, y los hermanos menores, como son las mascotas que tenemos a nuestro alrededor, debemos de cuidar más por ellos, por todos, por todo lo que nos rodea. Hacer oración a todas horas, cuando podamos, pero realmente hacerla de corazón. Porque de nada sirve que digamos, ay, Diosito, te pido por esto, te pido por lo otro, y nosotros sigamos haciendo acciones que están acabando con nuestra naturaleza, con nuestra misma persona, con nuestra familia. Debemos de hacer el cambio para poder ayudar a los demás. Primero tenemos que centrarnos en uno mismo para poder ayudar y poder ser y hacer el cambio que nuestra humanidad necesita y que la naturaleza también reclama su territorio. Por eso es que ahora tantas devastaciones, tantos cambios climáticos, debemos aprender más a cuidar y respetar la naturaleza, hermanos. Gracias. Gracias, por eso, para ti. Ahora sí, ya estás. A ver, permíteme, primero. No pasa nada. Que te despides de ella. Que te quiere mucho. Que te extrañaba. Acaríciala y déjala ir. No sé, no te voy a decir quién más. Son dos, pero esa sería la más. En el alto y bendito nombre de mi padre, hijos míos. Una vez más que mi padre ha permitido estar con nosotros en esta bendita mesada que hoy comienza. Que mi padre se ha permitido más estar aquí. acordaos de vuestras, acordaos que varios ya no llegaron con ustedes. Mi padre se permite muchas oportunidades, aprovechenlas, hijos míos. Que se la pase a tu mamá. Este bendito mes que empiezan según con mis festividades, cuando se acuerdan de la madre, como dicen, después de tiempo para darle lo que en vida nunca les dieron. Acordaos en vida ayudar, no ordenar, no regañar, comprender todo momento a vuestras criaturitas. Que no se pongan tristes. Ajá, perdón. Perdón, madre. A vuestras criaturitas ponerles atención. Que se están desviando muy feo por consentirlos. Por darles cosas que no son, que son insanas. Por no regañarlos. Porque son sus llamados niños de cristal. Enseñarles con el ejemplo, dar un buen ejemplo que siguen de vuestro nuestros padres a los hijos. Hijos míos, acordad de perfumar y bendecir todo a vuestro paso con los sprays, aunque sea mentalmente, acordaos de eso, hijos míos. Estoy con ustedes, os dejo de mis flores, que este mes andes de pasúchil y unas especiales de Navidad que no son nochebuenas. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre, mi querida. Toma sus manos, ¿estás bien? A ver. A ver, para ti. A ver. Son flores. Aquí están. ¿Las guardamos aquí o se las rezan? Sí, vamos, que ven. Gracias, madre. Luce por esa hermanita, madre. Muy querida y envoltura que está con vosotros. ¿Alguien más, hermanitos? ¿No hay más? Bueno, hay muchos hermanitos que quieren hablar, pero ya el ocaso de su día se está acercando. Para ellos es más breve su visita, pero van a estar algunos con vosotros. Y como se les ha dicho, y efectivamente debe ser así, pónganle sus alimentos que les gustaban en vida, pero nada más los que no les hicieron daño. No les pongan nunca vicios, ni cervezas, ni alcohol, ni cigarro. Porque los únicos que pueden llegar a buscar esos alimentos son los que están perdidos. Y los que están en oscuridad, porque piensan todavía muchos que están vivos. Y aún así, los que están conscientes que han partido. Les da oportunidad a veces de visitar familiares y, como dicen, inconscientemente, como la ha visto con esa bendita vecina, es un ejemplo. Hay muchos que llegan a comer normalmente. Y si se llevan su materia, se llevan la materia del alimento. Físicamente se lo llevan. Platican. Festejan inclusive y se van. Y después se enteran. Tienen un mes, tienen dos meses, tienen dos días. Tienen más que han partido. ¿Y por qué esa oportunidad las da mi padre? No yo. No, como dicen, la... Ahí digan, la parca les dio esa oportunidad, no. Todos de mi padre. No se les olvide. Dice, sigan en oración, en constante oración. Sigan en luz y sigan trabajando en espiritual hasta otra ocasión, si mi padre me los permite. No sin antes. Sí, tenemos que dar. Sí, permíteme un segundito. Esferas, en tus manos. Para que la uses. Que no se te olvide. Usala para bendecir esos lugares donde vas. Para bendecir esas escuelas, esos sindicatos, esos municipios también, porque hay muchos que siguen ahorita en la oscuridad y desafortunadamente muchas en caprichos, porque dicen que ellos tienen la razón, aunque no la tengan. Sean conscientes, hermanitos, y sería todo. A ver, ¿quién más entonces seguía? Oigo algo, el nombre de Eduardo Lozano. ¿Quién es? ¿Quiere hablar? ¿Puedes? A ver lo que... Hermanitos, yo me perdí en mucho tiempo en la oscuridad. Bendito seas que están en la luz. Sigan adelante. Yo era de los más perdidos, hasta en los vicios. Sigan adelante, hermanos. Tengo la gracia de nuestro Padre para avanzar. Pero sigan adelante, hermanos. Bendito seas. Gracias, hermanos. Gracias, hermanito. Luz, pero es para ti. Sigue adelante también tus estudios. ¿Alguien más? Bueno. Pues no os puedo decir que... Pues sí, a pesar de todo, vuestro padre biológico está contento con ustedes, pero dicen pues que no se peleen. Sí. Que se organicen para ver a su... Dice, voy a decir lo que dice él. Para que vean a su madre, para que no me la dejan sola. Que sean más comprensivos, porque ella está muy grande y ella de edad. Que estén alertas. Pero que no se me peleen. Que tomen todos los objetos que hay de aquí para usarlos. Y si es necesario, véndalos. Porque así tenía que haber sido. Yo les puse el ejemplo. Yo quisiera que todos mis hijos hubieran salido como yo. Que inclusive la que no tenía, se los daba a todos por igual. Pero ojalá ustedes algún día cambien. General a todos. Sean más dadivosos. Hablan de sus hijos, no de ti. Tú estás muy bien y mis respetos para ti. Perdón, dice. Y ojalá sean más compartidos, porque yo lo di todo. Y yo no esperé nunca nada a cambio. Por eso abusaron también de mí en ese aspecto. Que oren por esa bendita oscuridad que está perdida. Y que esa familia está también a punto de perderse totalmente. Yo si les hubiera ayudado en vida, a lo mejor no hubiera pasado tanto. Pero ella, esta señora, me tronaba los dedos. Tanto mi tía abuela, o su abuela de ustedes, como esta señora, ya saben quién, no digo su nombre. Y que está en oscuridad. Y sigue haciendo lo mismo que siempre hacía. Inclusive ha venido aquí a ver al vecino. A gritar que es su casa. Y se vuelve a ir. Aunque está consciente que ya la había vendido. Porque está consciente. Y díganme, ustedes ya lo han visto, ¿qué beneficio tuvieron ya ella? Económicamente a lo mejor sí. Una cuenta bancaria que sube y que baja. Que no sé qué pasa, dice la canción. ¿Y? ¿Ya es mejor la Rosanita? ¿Ya es mejor el Pepito? No. ¿Ya es mejor el Chentito? No. Yo quería haber hecho algo mejor para que no hubiera más peleas, para que no hubiera más enojos, pero ustedes saben que ellos están en la oscuridad y quién está en la luz. ¿Quién está en la luz? ¿Y quién no? No. Entonces tengan paciencia. Yo lo que lo dejé, lo dejé a lo mejor sin pensar y de corazón, que es lo que interesaba. Pero a lo mejor si hubiera sido peor, si discutían esa casa, porque fácilmente como se los ofrecieron, dice, porque ahí están las pruebas que les da Dios, ¿sí o no? Sí. Fácilmente hubiera sido tuya. Sí. Recuperarla, porque son mis gastos. Fácilmente. Pero ¿qué hubiera sido de tu karma? ¿Qué hubiera sido de tu karma? Problemático. Por eso pensé inmediatamente no más pasar acá. Pues sí, porque yo se los dejé. Yo se los dejé, precisamente. Para que no hubiera esos problemas. Me apuré, aunque no la verdad. Sí, no te preocupes, estoy consciente, pero tú sigue en oración y procura arreglar todo a tiempo. Porque yo fui el necio y tonto que me dio miedo la espiritualidad y ya la trabajaba desde antes. Me daba miedo el más allá y estoy en el más acá ahora. ¿Sí? Así que tengan mucha paciencia, tranquilidad y oración. No se me descuiden en su salud, porque me fui mucho por Rafita, ahora por Toñito y por ellos también. Por la pequeñuela, pues ahí ya saldrá adelante primero Dios también. Pero no se descuiden y ánimo. Pues nada más es todo. Los primos, mis sobrinos están como que sí, como que no, pero ahí andan. Gracias a Dios también ahí. Me hacen caso a veces no oigo, dicen también, pero así. Y ojalá no se pierda mi sobrina Lulu, que es la que está más cerca. Rocío, ni se diga. Mi tío Lado, como sea, medio entiende, medio no, porque sí le ha ido muy bien económicamente, pero igual. ¿Qué? ¿Qué sirve? Vendió lo de allá. Ya sabe todo eso. Porque me ha permitido, repito, a mí me permiten ver lo que pueda, lo que me permita, lo que no puedo ver. Ahora lo del panteón, pues no importa, yo digo. Yo hubiera gustado que metieran ahí a Adelita o a Adelina, ¿cómo se llama? Aurelita. Umbelina. Aurelita. Y Umbelina, todos. Pero ella dijo que no. Ya no tiene nada ella tampoco. No es de ella ya. Ya es de Pepe. Digo de... ¿De Alfonso, no? No. De Lalo. De Eduardo. Lalo, pues ya lo dejé. Pues ya le dije que le ayudaba o que le trajera los restos acá. Porque lo logró. Estaba... Porque no importa. De todos modos, ya ustedes creen que es lo correcto y se les dice. Muy descuidado todo. No saben para quién trabajan. Pero como dices, todo sacrificio hay un premio. Y toda mala acción, una reacción también. Así que oren por Mateo, oren por Noel, Vicente Noel, por todos los que quedan vivos de mis compañeros que están. Pues, están estafando todavía, ¿no? Sí, pero son felices así. Entonces, pues así desafortunadamente pasaba en el sindicato cuando estaba la fábrica, lo mismo. Te vas a cobrar 200 pesos. Sí, yo. Pues móchense. Pagan. No, yo no dije que no. Dije que sí, yo no dije que sí. Le dijeron todos que sí, ahora se amuelan. Y es lo mismo. Yo estoy con ustedes siempre, estoy al pendiente de lo que me dejan ver. Y a Rafaelito, échale más ganas, pero a la luz, no se te olvide. Porque yo era así, pero yo tenía mis motivos. Mi enfermedad. Mi corazón. Tú estás bien, pero puedes estar mejor si le echas ganas. ¿Sí? No te enojes sin sentido. No tiene caso. Yo ya lo viví. Yo explotaba muy fácilmente. Pero es que también haces que los demás se enajen. Es una cadena, ¿entiendes? Pero es una sugerencia, se les dice nuevamente, porque ustedes saben hacer con su vida. El terreno está ahí todavía, a ver, ojalá lo puedan rescatar, pero pues no importa. Todo es dinero. Exactamente, todo es dinero, pero todo es material. Si lo rescatan, bien, y si no, también, no pasa nada. Eso ya, ustedes lo han dicho en las frases, más se perdió en la guerra y ni quien llorara. Así que sigan adelante y pues procuren no ir atrás, más que las enseñanzas buenas que os dejé. Hasta otra ocasión, que ya me dicen que ya se me acabó el tiempo. Hasta otra ocasión, me meto luz y por eso dice Divino Maestro, y gracias, gracias. Bendiciones y amor para ti.